casa tirado pa' atrás con una baby que me acabo de coger. En el trap soy la bestia, pero en la calle parece que soy Lucifer. Malandro mis escoltas, con el peine full de balas, la Glock 23. Ella huele el perfume que tengo, me ve y se le moja ese toto a la vez. Con la música yo coroné, mira mis diamantes son BBS. Las putas mías todas son PDA, antes solicitado por la ley. Ahora solicitado por los culos, fumando hierba puro wedding cake. No le bajo, mamá huevo, no hay break, hasta la tumba una sola face. Coro con rata ni sapo, llegaron los monos, mami, los macacos, haciendo billetes sin hacer atraco. Me maman el bicho, las brujas y los pacos. Que yo le abro la pata, le muerdo la boca y por el cuello la agarro y la mato. Le doy lengua del culo pa'l toto de arriba pa' abajo y se viene en un rato. Yo no soy su marido, soy el que la parte, ya yo firmamos un contrato. Ando nuevo de paquete, no quieres morirte, entonces no pises mis zapatos. Ella se me arrodilla y me canta, mueve ese culo como una malandra. Si fuera de RD yo andara con los tigres, soy veneco, ando con ampa, blanco y negro. Las Jordan son panda, peine fulete pa' darle parranda. La estaba grabando en 4 y de tantas nalgadas ya le tengo bien roja las nalgas. En Artigas fumando legal con los monos, mi barrio ya parece Holanda. Laudillao de la fama, pegado desde que canté noches en la plata banda. All my niggas moviendo los kilos, billete a las putas les tiro, el igual sálvame de los tiro. Y los falsos amigos piel de cocodrilo, que ellos se pegaron copiando mi estilo. A la shorty por un lado le corro ese hilo, me le vengo adentro, la lleno de mis hijos. Yo soy el más duro y el pueblo lo dijo, si vuelvo a nacer esta vida la elijo, mujeres y hierba yo tanto no exijo. En mirada de falso siempre me fijo, porque a nadie yo le cargo el crucifijo. Es Artigas, parroquia San Juan, yo soy de mi barrio, así vive en Taiwán. Que si cambia el destino yo cambio el plan, por eso es que yo soy el plan. Neutro shorty hoe.